Zona Verde no es un zoológico, es la diversidad que respira. Bueno, y recorriendo territorios, un territorio recurrente al que siempre nos acercamos es a las diferentes paisajes y zonas del departamento de Maldonado. Y dentro de los polémicos proyectos que están en cauce y que sentimos atentan en diferentes medidas contra la naturaleza, está el de las torres en Punta Ballena. Y tenemos la posibilidad hoy de estar en contacto con Cecilia. Cecilia es arquitecta, vive en la zona de Punta Ballena, que nos va a acompañar como para contarnos un poco más y aclararnos cómo es la situación que están viviendo los vecinos en torno a esta propuesta. ¿Cómo estamos, Cecilia? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Todo bien por acá. Muchas gracias por el espacio. Así que tú siempre viviste en la zona, digo, o hace mucho vivís en la zona de Punta Ballena. No, en realidad no hace tanto. Yo soy originaria de Montevideo, pero vivo acá hace como 3, 4 años. Sentado frente al mar que nos separa, veo cómo crecen los niños y que tienen nuestras caras. Sé que no ha sido fácil del otro lado del Atlántico, pero lo veo en tus ojos, aún sigue romántico. Que este mensaje se lo lleve la marea, un poco de verano pa' tu invierno y tu primavera. ¿Y cómo es vivir en Punta Ballena? Debe ser un salto cuántico salir de Montevideo para vivir en Punta Ballena, ahí frente a donde el río pasa a ser océano casi. Sí, totalmente. Esto es otro universo. Es un lugar muy tranquilo, sobre todo acá en Las Grutas, específicamente donde estoy yo. Todavía sigue siendo un barrio muy pequeño, somos varios los que vivimos todo el año, pero todavía es una comunidad muy chiquita. Y bueno, es vivir en contacto con la naturaleza y también es resistir ante el constante desarrollo que lo vemos venir y que ya se está notando en los alrededores de la zona. Ajá, y de repente se despiertan un día y aparece este proyecto de edificios en Punta Ballena. Sí, tal cual. El proyecto nosotros lo veníamos sintiendo como un rumor, sabíamos que se venía algo, pero no fue hasta octubre del año pasado cuando realmente nos dimos cuenta exactamente qué era lo que iba a suceder. Y eso es una pérdida muy grande para, no solo para los que vivimos acá, sino en realidad para todas las personas, para todos los uruguayos y mismo extranjeros que también valoran este lugar. Vemos que es un punto que mueve mucho esta zona, que trae mucha gente, que hay muchísimas actividades que se viven en ese territorio. Entonces, enterarse de este proyecto también fue muy triste por ese lado. Ajá, esto fue informado en una audiencia pública, ¿tuvieron esa instancia y qué fue lo que pasó ahí? No, en realidad no hubo una audiencia pública, ahora va a haber una audiencia pública. Esto nos enteramos a través de la puesta de manifiesto del Ministerio de Ambiente, que da a conocer este proyecto a través de su página web, al lado de los gráficos y de algunos datos del proyecto. Originalmente nosotros deberíamos haber sido consultados en el estudio de impacto social que realiza la consultora interesada por el proyecto, así como consultaron algunos actores de la zona, pero la gente de Las Grutas no fue consultada. Fueron consultados algunos actores, como por ejemplo la Asociación de la Unión de Vecinos de Punta Ballena, la Asociación de Parapentes y demás. Ellos se enteraron antes de este proyecto, pero aún así esa consulta fue sin mucha información del proyecto. Entonces tampoco hasta ese entonces, hasta la puesta de manifiesto, tampoco sabíamos exactamente qué era. Porque aunque sabíamos que habían actores que habían sido consultados y informados de este proyecto, no tenían toda la información. Entonces no es hasta el 20 y tanto de octubre cuando se pone de manifiesto el proyecto, si no me equivoco el 25 de octubre, cuando realmente accedemos a los detalles de lo que iba a suceder. Y de lo que estamos hablando, o de lo que empiezan a hablar, están planteando edificios de cientos de apartamentos, ¿no? Un complejo de edificios en Punta Ballena. Sí, exacto. Es un proyecto de 29 edificios que son unos 320 apartamentos. Eso es lo que el tamaño del proyecto. Obviamente implica caminería, portería, garajes, piscinas. Es un complejo como todos los que conocemos de la vuelta, que también, si bien utiliza una morfología aterrazada, es decir, no son edificios en altura, sino que acompañan la pendiente. Estos tienen una altura sobre el nivel de calle que igual alcanza a tapar la visión de, por ejemplo, del atardecer. Mismo en estos proyectos que ya existen en el camino hacia la Punta de la Ballena, ya existen estos proyectos que también son aterrazados, pero tienen cercos y demás, porque constituyen como una especie de barrios privados, y esos cercos no permiten la visión. O sea que esto que ya sucede yendo hacia la punta se extendería hasta casi el final. Ajá. ¿Hay antecedentes de cómo, con relación a la propiedad del predio donde se construiría esto? ¿Se tiene claridad de cómo se dio el proceso este de propiedad de la tierra como para llegar a plantear posteriormente este tipo de proyecto? Que por otro lado hay como ciertas restricciones por parte de la intendencia para que no se realicen también como este desarrollo inmobiliario, como digamos, descontrolado, ¿no? Sí, esto viene, es producto de un largo litigio entre los sucesores de Lucich y la intendencia de Maldonado, en que este terreno era adquirido por Antonio Lucich, y bueno, sus sucesores quisieron hacerse con él, y ahí hubo una negociación con la intendencia. El asunto fue que en la época de la dictadura se construyó esta ruta panorámica hasta la punta, y bueno, y luego los sucesores reclamaron sus derechos sobre la tierra, y entonces surgió una especie de negociación entre la intendencia y ellos que resultó en la posibilidad de construir, siempre atado a una evaluación de impacto ambiental. Y eso es lo que se está estudiando hoy en día. Claro que esto, como viene de largo tiempo, de larga data, digo, no es la misma la conciencia ambiental que tenemos hoy que teníamos antes, ¿verdad? Entonces, si bien se habilitó la posibilidad de construir ya ligado a una aprobación de ambiente, hoy en día entendemos que no es viable construir en ese lugar. Bien, y digamos, a esto, además de atado a una cuestión ambiental, hay también como una cuestión, digamos, paisajística, vinculado con la arquitectura. Vos, un poco sobre esto, imagino que tenés más claro que nosotros. Sí, sin duda es una cuestión que es multifactorial, o sea, acá hay una cantidad de impactos que son de diversa índole, son ambientales, como bien vos decís, pero también son paisajísticos, también son sociales, también son patrimoniales, son culturales. Punta Ballena es un lugar que tiene una biodiversidad única, porque tiene incluso especies vegetales que son endémicas, que son únicas en el mundo y en Uruguay, dadas las condiciones tan particulares de que tiene el sustrato de rocas, que también es una formación geológica muy particular, que es estudiada a nivel internacional, porque tiene un valor científico muy importante, que data de 530 millones de años, de antes de que se separaran los continentes, y ese sustrato también, con las condiciones de viento y de humedad y de salinidad del aire, ha generado especies que son únicas. Por eso el valor de biodiversidad de este lugar es Es impresionante, además de que es un punto de avistamiento de fauna marina, como de ballenas. Pero más allá de eso, como decíamos, además es un punto social muy importante. Es un lugar al que la gente de Maldonado y de todo el país va a ver la puesta de sol. Es un lugar donde la gente va a pescar, es un lugar donde se hace escalada, parapente, hay una feria, hay mucho turismo, hay corredores, hay de todo. La verdad que son muchísimas las actividades que se dan en ese territorio, y es un lugar que es icónico y que nos identifica como uruguayos. En el imaginario colectivo del Uruguay natural, la primera imagen que siempre salta y que incluso es utilizada en muchos spots del Ministerio de Turismo es Punta Ballena, ¿verdad? Entonces es un lugar que nos representa. Y sin duda también hay cuestiones patrimoniales muy asociadas a ese lugar. Está la particularidad de Casa Pueblo, muy cerca de Punta Ballena está la urbanización de Antonio Bonet, que es declarada patrimonio, que si bien no incluye expresamente la Punta Ballena, en esa urbanización se consideraban valores paisajísticos del lugar que tienen que ver con la visión de la punta como está hoy, como una punta natural, una punta rocosa muy importante que forma parte de esas vistas de esta urbanización, de ese barrio jardín de Portezuelo, que es el barrio jardín de Antonio Bonet. Entonces, toda esta zona empieza a ser como la intersección de muchos universos en el que en todos está una puesta en valor de este territorio, desde todos los ámbitos de los que hablamos y de muchos más. Entonces, creemos que son muchísimas las razones que habilitan que este lugar sea como un territorio de un conflicto ambiental para poner en valor y para proteger Punta Ballena. Choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confessos deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida do samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Yeah. digamos, los vecinos inmediatamente lanzan una recolección de firmas, llegando a más de 36.000 firmas, por lo que tengo entendido, a través de plataformas digitales en oposición a este proyecto. Entra en conflicto acá algo que lo vemos a lo largo y ancho de todo el país en múltiples proyectos, que los... lo que son los informes ambientales son encargados a las mismas empresas que realizan, están interesadas en que el proyecto se lleve adelante, por lo cual se duda, digamos de muchos de los datos que allí se utilizan para justificar la viabilidad ambiental de muchos de estos proyectos. Por otro lado, acá surge el conflicto entre el gobierno central, digamos, el ejecutivo y el municipal, y también con antecedentes hacia gobiernos anteriores. ¿Cómo se posicionan hoy los vecinos de cara a lo que sigue? Bien, bueno, nosotros desde el primer momento estuvimos muy alineados en la postura de que no se construya en Punta Ballena. Han habido ciertas voces desde los gobiernos departamentales de decir, bueno, quizás se puede reducir la cantidad, quizás se puede buscar algo intermedio. Nosotros como ciudadanía movilizada estamos muy plantados en que no se debería construir nada en ese territorio. Y es a partir de esa puesta de manifiesto que te contaba en octubre del año pasado que tuvimos una primera reunión en el Club de Pesca de Uteantel, de acá de Las Grutas, de Punta Ballena, en el que acudió muchísima gente. Y ahí fue donde nos dimos cuenta de la alineación real que tenemos en este criterio, y es desde ahí que nos empezamos a organizar. A partir de eso iniciamos, como vos contabas, la campaña. Primero fueron comentarios a la puesta de manifiesto, también hubo un pedido de prórrogas que en poquitos días se alcanzaron casi 4.000 firmas. Los comentarios a la puesta de manifiesto fueron 13.600, un número que fue histórico porque supera, por ejemplo, otras disputas ambientales como, por ejemplo, las de UPM. Conseguimos más comentarios, bastante más comentarios que en cualquier otra puesta de manifiesto de ese estilo. Y también se juntaron expresiones de voluntad de conservar este lugar a través de change.org, que fueron más de 85.000. Entonces, digo, la ciudadanía en el primer momento estuvo muy movilizada por este tema, y en ese sentido es que hemos formado equipos de trabajo para seguir pensando este conflicto más allá del estudio de impacto ambiental y del proceso ante el Ministerio de Ambiente que tienen que llevar los interesados por ley para sacar adelante este proyecto. Más allá de eso, nosotros venimos trabajando en otras propuestas para conservar este lugar. Y es así que surgen en este último tiempo estas dos campañas de recolección de firmas que estamos sacando ahora, que son para que Punta Ballena se declare como un área natural protegida, libre de edificaciones. Entonces, estamos largando una petición nacional que va dirigida al presidente y a los ministros de Ambiente y Vivienda y Ordenamiento Territorial, y una iniciativa departamental, que es una iniciativa legislativa, o sea que es un proyecto de decreto, que en la misma línea declara también Punta Ballena como área natural protegida y una reserva departamental y la prohibición de edificar. Entonces, con estas dos campañas que estamos llevando adelante hoy, queremos acompañar el proceso que ya se está dando en el Ministerio de Ambiente y que ahora implica una audiencia pública que probablemente sea ahora a finales del mes de abril, más o menos. Queremos, paralelamente a eso, presentar estas expresiones de la ciudadanía para también poner una fuerza más sobre la mesa diciendo la ciudadanía no quiere que en Punta Ballena se construya. Y todavía más importante es la iniciativa departamental, ya que estaba dirigida a la Junta Departamental, quien puede aprobar o rechazar este decreto que nosotros proponemos, pero en caso que se rechace, esto iría a un plebiscito departamental. Por lo que es súper importante en este momento, para todas las personas que están escuchando y que también se interesen este tema y que quieren apoyar, que podamos firmar estas peticiones. Muy bueno, así que te vamos a pedir posteriormente los enlaces para poder dejarlos también en nuestras páginas web y poder darles difusión. Y bueno, me quedaría como una pregunta más, Cecilia, que por ahí toca un poco tu labor profesional, en el sentido de vos, con esta sensibilidad para con el espacio y el lugar y el entorno, en un además en un lugar del país muy particular, ¿no? Donde aparece mucha inversión, no importa de dónde, digamos, porque bueno, no sería tema quizá hoy para profundizar, pero ¿cómo visualizás vos o cómo visualizarías tú un crecimiento sin esto que implique impactos tan adversos, digamos, y tanta concentración de edificios, de urbanización en espacios que anteriormente eran naturales? Porque está pasando en toda la costa de nuestro país, digamos. Tal cual, tal cual. Sí, es fundamental pensar el desarrollo en concordancia con la conservación de los bienes que también en los que este desarrollo se sustenta. Acá estamos hablando de una cantidad de construcciones y de proyectos inmobiliarios en la costa que se basan justamente en el atractivo de la misma costa, en el atractivo de las playas, en el atractivo de los paisajes. Pero si estamos generando proyectos inmobiliarios que a la vez a largo plazo socavan estos valores, entonces no se sostiene. Entonces tenemos que poder pensar en tipos de desarrollo que contemplen la protección de las fajas costeras, por ejemplo, la protección de los sistemas dunares, la protección de los puntos singulares, como este que tenemos hoy en día entre manos, que es Punta Ballena. Tenemos que hacer conciliar esas dos cosas, y no es imposible. Hay una cantidad de territorio, una cantidad de lugares que se pueden utilizar para ciertos proyectos, pero no sería muy inteligente hacerlos en lugares donde mañana va a ser un problema. Ya está, estas experiencias se están habiendo en otros países. Pasó ahora hace poquito con las edificaciones en Concón, en Chile, que se hicieron edificios en las dunas o en lugares muy cercanos de la costa que terminan teniendo problemas de derrumbes y demás, de rajaduras y de temas estructurales muy importantes. Entonces tenemos que poder construir, pero hacerlo donde se puede realmente hacer, donde es viable hacerlo. Cecilia, no sé si te queda algo más en particular que te gustaría comunicar o que te parece que pudiéramos profundizar, y si no, queda abierto siempre este canal para que nos vayan como compartiendo parte de este proceso y ver también en qué es lo que podemos colaborar. Buenísimo, buenísimo. No, simplemente agregar a esto último que además, sabemos que no hay una demanda habitacional real en este lugar. Sabemos que hasta en temporada, cuando Punta del Este y la zona costera tiene una demanda mucho mayor, en general no se ocupan todos los edificios. Entonces hay que pensar también dónde está la demanda real. Si es la demanda es a espacios públicos, a lugares de recreación, o la demanda es realmente habitacional en este lugar. Eso lo dejo como pregunta arriba de la mesa. Y bueno, invitar a todos y a todas a firmar, a acercarse a los puntos de recolección, que los pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram, @anualproyectopuntaballena, también en somospuntaballena.org. Ahí van a encontrar toda la información para acercarse a firmar. Y también las actividades que vamos a proponer, que estamos proponiendo para seguir poniendo en valor Punta Ballena y visibilizando las actividades y las distintas cosas que suceden ahí arriba. Como por ejemplo ahora el 20 de abril tenemos una correcaminata participativa y después vamos a tener un evento musical el 27. Así que bueno, los invito a seguirnos y a estar en contacto para más información y para poder apoyar esta causa. Muchísimas gracias. Gracias a vos. En cada plaza se sienten los tambores. cuadra, en cada barrio, en cada plaza. Todos los corazones